Wally, Wally Allen, no sé. Sí, sí, te digo, te escucho, dime. ¿Estás en casa aún, no? Sí. Vale, no, es que, bueno, yo estoy en el cuarto aún. Bueno, estoy viendo las torres, pero no las he visto aún. Vale, genial, pues saludo ya para allá, ¿vale? Vale, venga, un abrazo, chao. Chao. Salut, mes amis, je pars à l'extérieur, pas virtuel. Salut. Tu, mon amour.